A todo el mundo, en cada instante, en cada segundo, en cada lugar. Pasan como trenes, no los dejen escapar, no, no. Se anda dando vueltas por lo que dejaste marchar. Y ahora solo piensas que perdiste la oportunidad. Te digo siempre, amigo, no pares de luchar. Que si marchó tu tren, otro llegará. Otro llegará, porque hay ocasión para ser amado y para amar, porque hay un motivo por el que luchar, porque los sueños se pueden realizar. Por estos motivos no pierdas felicidad, la felicidad de saber que conseguirás lo que te propongas y eso es mucho más de lo que hizo más de la mitad. La clave es perseverar, aguantar y atacar. Claro que llegará, busca la oportunidad. Esa es la verdad, digo, y esa es la verdad, digo, y esa es la verdad, yo, yo. Si quieres algo no lo van a regalar, no lo van a regalar, no lo van a regalar, no, no. Hay quien tiene suerte pero no es lo general, pero no es lo general. Lanzando un canto a la comunidad, no las dejen escapar, cuando se presentan, las pintan calva y en la realidad, la disfruta quien las crea y se la inventa. En lo cotidiano lo sé con certeza, no se dicen más te quiero por pura vergüenza. Luego se dicen demasiado tarde, arrepentidos de la mano de tristeza. No será ese mal el que me pesa, a mí no me compensa. La suelto cuando puedo pa' la familia y la ofrenda. Tú no te ofenda, quítate la venda, solo espero que me entiendan. La senda que llega, la fruta que cae, aire en los pulmones, la marea y lo que trae. Nuevos días vienen pero nunca te distraes. Haces lo que puedes, lo que debes y tentación no atrae. Aceptas lo que viene, brindas lo que tienes y a tu sueño no dices bye bye. No digas bye bye, no, no, no, no, no. Claro que llegará, busca la oportunidad. Busca la oportunidad. El que busca encuentra y esa es la verdad. Digo y esa es la verdad, digo y esa es la verdad, yo, yo. Van a regalar, no lo van a regalar, no lo van a regalar, no, no. Hay quien tiene suerte pero no es lo general, pero no es lo general. Este es un mundo, este crece de camino. Coño, ¿cuál será mi rumbo? Y pasa un tren, y pasa otro, y pasa otro. Y mientras tanto yo esperando en el andén, con miedo a lo que digan tantos. Y no se puede volver atrás, las decisiones se complican. Dejo que te diga, contra más te rasca más te picaré. Sin brújula ni guía, un árbol que se dobla en el bosque te hace de esquina. Premio está adelante, quizá no te vaya a gustar. Te sientes disconforme, porque siempre se quiere de más. El premio está adelante, quizá no te vaya a gustar. Te sientes disconforme, porque siempre se quiere de más. Claro que llegará, busca la oportunidad. Busca la oportunidad. El que busca encuentra, y esa es la verdad. Digo y esa es la verdad, digo y esa es la verdad, yo, yo. Si quieres algo no lo van a regalar, no lo van a regalar, no lo van a regalar, no, no. Hay quien tiene suerte pero no es lo general, pero no es lo general. Claro que llegará, busca la oportunidad, busca la oportunidad. El que busca encuentra y esa es la verdad. Digo y esa es la verdad, digo y esa es la verdad, yo, yo. Si quieres algo no lo van a regalar, no lo van a regalar, no lo van a regalar, no, no. Hay quien tiene suerte pero no en lo general.